Sería bien interesante ver cómo fue la sesión de pitch, porque yo creo que la película tiene ideas interesantes. El desarrollo no estoy tan convencido de qué tal sea de eso. Vemos que hay una onda estética, vemos que hay un dibujo de personajes, qué tan bien definido, qué tan mal está, es otra cuestión. Ya plantean ustedes como que la anécdota básica, o sea, sí tenemos el juego de por qué tienen de repente la sensación esta pareja que cae en esta especie de infierno, por qué tienen la tentación con Mariano en este caso. Pues a final de cuentas, en el caso femenino, pues porque es una figura de la otredad, o sea, es una figura fuera de la familia, que curiosamente viene a establecer el patrón de tentación dentro de la misma familia. Nos plantean que son hermanos, pero pues también la dinámica entre ellos no está tan fraternal, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, ¿dónde se está gestando todo esto? Y lo curioso es, mientras se está elaborando el papel de las tentaciones, por decirlo de alguna manera, se está creando esta nueva cámara de gestación. Y entonces empezamos a ver el tipo de relación que está cambiando y que está mutando entre ellos. Ahora bien, tengo una pregunta, el que se anime a dar alguna teoría o algo. ¿Esto lo podemos ubicar dentro de un terreno fantástico o es más urbano? Urbano, ficción científica. Ficción científica, ¿por qué? No veo elementos de fantasía allí y pues se ve que es un mundo, ¿cómo decirlo? O sea, olvidado ya o destruido por alguna forma. Todos están perdidos, buscan alguna manera de sobrevivir y es como que, pues, los cimientos o las bases, el mundo, el pueblo, la ciudad, que está desolada, y pues ves cómo ya interactúan los personajes. Pero una duda, tú mencionaste ahorita acerca de ficción científica, ¿qué elementos tenemos de ciencia establecidos aquí? La atmósfera apocalíptica, Pero de eso no que tiene nada de ciencia. Es no, una atmósfera. no exactamente, pero pues es algo como ya implícito dentro del género. O sea, no es algo No, no, por no, no, default ojo o por porque. ley, pero generalmente, o sea, ya por la historia del cine, tú lo relacionas a Oh, apocalipsis, sí, ciencia pero ficción, ojo, ojo, sci-fi. ojo, ojo. Ojo, porque Mad Max es un entorno post-apocalíptico y no es ciencia ficción, ¿eh? Ah, ¿cómo no? Si es ciencia ficción. Otra cosa No, es que la porque acción, ¿dónde está? No, no, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? otra cosa es que la acción, o No, sea, no, no, no. ¿Dónde sobresalga. está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia? Tenemos dos videos y tú estuviste en uno que precisamente hablamos del incidente y la ciencia ficción y ahí vimos clarititito que no era ciencia ficción porque no tenía ese elemento tecnológico ni Bueno, científico sí, que es verdad. hiciera que la trama girara. Bueno, es verdad, pero el elemento apocalíptico está allí. O sea, es como te imaginas Eso no la lo hizo. Tierra después de las bombas nucleares. Ok, entonces, si la Ciudad de México, después de unas bombas nucleares, tendríamos a un güey que te obliga a comer carne podrida, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿o por qué tuvimos esa? Ay, Dios, ya, regresando a la película, ¿qué acaba de pasar? A ver, Román, tú platícanos. Ah, Sí, es que estaba bien buena su plática de qué es ciencia ficción y qué no es ciencia ficción. no, o sea, tiene razón, pero Pero sí, no, no, no, yo entiendo yo los creo que es dos. parte del género. Sí, o sea, hay convenciones de género, pero también pues, Dar siempre pregunta, ¿dónde está la ciencia, no? El incidente no es ciencia ficción, Sí, estoy de Gravity no acuerdo. es ciencia ficción, ¿no? También, o sea, la plática de siempre, ¿no? Pero bueno, regresando a la película, pues también la pregunta aquí es quién le está dando la carne, ¿no? O sea, también es como una de las Exactamente. dudas. ¿Quién les está dando de comer, ¿no? Y tenemos pues, también esta idea de que quizás lo que estamos viendo, pues quién sabe si está pasando dentro de la mente de alguno de sus protagonistas, porque inferimos que es un mundo postapocalíptico, pues porque no nos muestra nada fuera del entorno, pero pues tampoco nos está diciendo nada que diga que es apocalíptico. Entonces, pues estamos nada más asumiendo eso y nos No, lo revelan pero al final, no spoiler, pero nos lo yo creo que revelan. la atmósfera te lo dice. Pues sí, pero pues O te quizás lo ese. sugiere si quieres. Sí, y el mismo estilo te lo Te lo sugiere. sugiere. A ver, Fetch, vamos contigo, rápido. En relación a lo que decía Román, de quién estaba de comer, entiendo que igual puede ser un simbolismo, pero creo que unos minutos después, cuando Noé se va, digamos, de la película. Hay una parte donde el chavito grita por un algo así y grita que se le puede entrar de comer y hay como un mecanismo, yo lo vi así, como un mecanismo de salida y entrada de cosas. Qué bueno De que lo raya. mencionas, Ferch. Y ahorita vamos contigo, Román, porque curiosamente, Álvaro, aquí me voy a poner de tu lado, Curiosamente, esos elementos de la arquitectura podrían ser relacionados un poco con el factor tecnológico o científico, arcaico quizás en cierta medida, pero es maquinaria que se le podría dar. Yo con eso tal vez te la podría comprar, no comprar, pero se la podría vender a un festival, pero bueno. Ahorita lo que estamos viendo en pantalla, y voy a dar ya ahorita un poco de narración yo, tenemos un proceso de reacción, vemos cómo continúa el juego de chantaje entre el personaje de Mariano. Ojo, porque si nosotros nos vamos a ver en la sinopsis, los únicos personajes que tienen un nombre o un crédito, los actores principales son Noé Hernández, que ya lo mencionamos, María Évoli y Diego Gamaliel. Y tenemos a Gabino, el buen Gabino Rodríguez, que debe de aparecer en más de 7 películas al mes. Es el soldado mexicano o el México, que creo que es como aparece formalmente en los créditos de la película, si no me falla la memoria. Para mí. Pero, voy contigo, Álvaro. Pero curiosamente, entre estos personajes, ¿quién es el que tiene el control? Y aquí es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Voy a compartir ligeramente la pantalla para que no nos lo quiten por demanda de copyright. Estamos teniendo ya un proceso catártico, pero curiosamente no ocurre tanto con los personajes que llegaron a este lugar, sino en el que estaba desde el principio, que es el personaje de Mariano. Ojo, porque aquí sería bien interesante ver cómo fue la dirección actoral, porque es un actor hecho derecho y súper caladísimo, pero de repente, ¿cómo le vendes este personaje tú como director o tú como guionista a él? Pero bueno, en lo que respondemos eso, Álvaro, ¿tú nos querías comentar algo? Sí, para mí lo del Gabino ya es un género en sí mismo. O sea, tú ves al Gabino en una película y dices, ah, ya sé de qué va. O sea, otra vez hablando del género, o bueno, del estilo Reigadas Escalante, Pereda, ¿o cómo se llama? ¡Nicky Pereda! Sí, Nicolás Pereda, o sea, ¿sabes qué es el muso? Ahí está el Gabino, o sea, creo que ha salido en todas las de él, en casi todas. Sí, de hecho. Y dices, ah, ¿es Gabino? Ya sé de qué va la movie. Y es como que me dio risa cuando lo vi, o sea, sale como 5 minutos nada más. Pero ya entendí. Pero ahí hay un detalle y ahorita me gustaría platicarlo, Román, porque también Nicky Pereda es de los favoritos de la banda, nosotros los sabemos. En lo que nosotros empezamos a grabar este Hangout y vamos ahorita, Nicky Pereda ya hizo 3 películas, así de cabrones para la producción, y no es broma, o sea, el cuate sí hace de 4 o 5 películas al año, o sea, mis respetos. ¿Meta? En Rotterdam, ojo, porque también es esto, es de los becados favoritos de Rotterdam. Entonces, este es el tipo de género, este es el tipo de manejo que funciona allá. Tenemos dos subestilos, uno que es, esto no es Escuela Reigadas porque trae un manejo tal vez fantasioso, aunque en la narrativa sí tiene ya como que algo de tintes de eso. Pero también, y esto es lo que quisiera checar ahorita contigo, Román, tú sí pudiste ver la película de El Pupilo Más Avanzado de Reigadas, ¿no? La de... ¡Ay! La que vimos en Morelia. Lux. No. De Escalante. La de Escalante. La Escalante, La Región Salvaje. Sí. ¿Sí la pudiste ver? Sí, claro. ¿Está buena? Sí, muy buena. En serio, está muy buena. Ese es ciencia ficción, ese es thriller, pero ¿por qué sí funciona esa película? ¿Por qué si funciona? Esa es buena pregunta, ¿eh? No sé. Yo creo que esa película sí merece un buen commentary track, o al menos una discusión más profunda. Creo que es una película, si no la han visto, pues igual no va a tener sentido lo que digamos, pero yo creo que es una película que... No, sin spoilers. No la he visto. Bueno, es de un pulpo espacial que tiene sexo, ya, es todo. Rápidamente nada más el antecedente. Álvaro, ¿tú ubicas la canción de El Ete de Rodrigo González? No, deja de buscarla. Búscala en YouTube y es esa canción adaptada al cine. ¿Neta? Ok. Es El Ete que donde quiera se mete. O sea, no me la sabía, ¿eh? Sí, y bueno, esa película para mí funciona porque de alguna forma quiero pensar que es la película que logra fusionar estos elementos de este cine fantástico de festival con elementos más comunes del cine mexicano, un poco más comercial. Vemos una relación de pareja, bueno, hay un drama y melodrama, un poco telenovelesco, pero hay elementos, otra vez, con las convenciones de ciencia ficción que funcionan con sus, también con una proeza visual, que yo creo que el monstruo que tiene ahí Escalante está muy bien logrado. A mí me sorprendió mucho a nivel técnico la película. Y pues sí, creo que merece mucho, a ver si dan, algún día nos la echamos, ¿no? El comentario. Esperamos que cuando salga, sí, Julio, aquí hay un detalle, que es muy interesante. La película de, yo creo que, y de repente yo tenía esa charla con Ernesto Díez Martínez, donde yo le decía que yo creo que con esa Escalante supera al maestro, porque se atreve a salir por mucho de su género de confort, y curiosamente vuelve a grabar en Guanajuato. Recordemos que él es de las personas apadrinadas por el Departamento de Filmaciones de Gobierno del Estado allá en Guanajuato. Todas sus películas prácticamente las ha hecho ahí. Bueno, de repente tenía Los Bastardos, la grabó en parte en Estados Unidos, pero sin embargo, dentro de ese mismo entorno, se atreve a salir, se atreve a grabar algo, y iba a preguntar por qué sí tiene elementos de ciencia ficción. Tiene elementos propiamente de ciencias médicas, tiene elementos, no porque haya un extraterrestre, no porque haya un extraterrestre, significa que es ciencia ficción. Sin embargo, y también lo está sabiendo manejar. Entonces, es de los grandes atributos que tiene. Y sin embargo, sigue estableciendo una crítica a lo que viene siendo la sociedad mexicana. Y ahorita estamos viendo en pantalla algo que yo creo que está exactamente. Sí. Y Ferch, ¿por qué no nos dices qué carajos está pasando, Ferch? Pues está Noé entre dos personas, entre dos protagonistas, y a que pues, tenga relaciones sexuales con su hermano, ¿no? Y incluso, me imagino que esa escena de grabar sí fue como un tanto difícil, porque sí es incómoda. Supongo que pasa por el mismo actor, tuvo que haber sido incómodo, ¿no? Porque no sé si usaron prótesis o no, qué sé yo, pero no, Hernández les toca el pene a este güey, y la verdad es que no sé, pero allí empieza esa escena, es la coyuntura de la película, en donde ahí en adelante es simbolismo, pero simbolismo como bien extraño, ¿no? Bueno, vamos a ver ya esa transformación de esta estructura que estaban haciendo con madera, cinta canela, en un lugar como más oscuro, apocalíptico, pero sí con tintes quizá de ya más un infierno, ¿no? Por los colores que utiliza, las tonalidades que usa, ¿no? Incluso creo que al final ya el simbolismo llega a decirse totalmente, pero aquí esta escena es como bien impactante, bueno, no impactante, pero sí es como, a mí me impactó no la escena, sino más bien cómo la han hecho, ¿no? No, o sea, es real, ¿no? O sea, no manches. Pero ahorita que mencionaban esos detalles, bueno, obviamente esta es la escena un poco más incómoda. Estas no se las pongo. De hecho, esto es por lo que probablemente nos vayan a censurar en YouTube o en Twitch, donde se vaya a publicar esta imagen. En ese momento, perdón que te interrumpan, momento, la verdad es que me volví, bueno, recordé mucho Love de Gaspar Noé, así totalmente dije, esto es Love, o intenta ser, quitando este sentido de moralidad sobre el amor, sobre el deseo, ¿no? A mí me trajo mucho a la mente Love de Gaspar Noé, obviamente no llega a ser lo que intentó Noé con Love, pero bueno, creo que ahí está, hay tintes de... Aquí hay un detalle, y qué es lo que quería mencionar antes de esto. Bueno, de entrada, en un momento espero que esta Edith se nos incorpore, y llegó precisamente a la hora más conveniente. La hora feliz. La hora feliz. Aquí hay un detalle que quiero mencionar. Esta no es la primera vez en la cual vemos la explotación de una historia de incesto. Esto tiene que ver también con lo que pasó una película de otro de los grandes laureados del cine mexicano, que es Disco Es Tú, perdón, con la película de Daniel y Ana, donde todo se basa en un secuestro y precisamente para forzar una relación incestuosa. ¿Qué diferencia hay entre esa película y esta? Además de la obvia diferencia de que pues aquí de repente es más explícito, y aquí ya tenemos una serie de colores, y Edith precisamente nos va a hablar en este momento que se está incorporando acerca del manejo de efectos especiales y visuales con el cachondeo. Hola. Denme 2 segundos para ver de qué están hablando. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón por llegar tarde. Aquí Edith se nos incorpora y estamos teniendo la escena que tú puedes ver ahí en la ventanita pequeña, que curiosamente también cambia. Hablemos del manejo del 16-9 al cambio del 4-3 y las cuestiones estilísticas para ilustrar la relación sexual entre dos individuos que están metamorfoseándose a través de la experiencia humana. Obviamente inspirado en Dolan. por el cambio del 16-9 al 4-3. Ay, como si él lo hubiera inventado. Tarantino lo hizo. Perdón, Kill Bill, perdón, no. Yo lo vi primero ahí. Igual. Ay, ay, ay. Ay, cine antes de los 90s, ¿eh? Ay, sí. Él inventó el cine, Dios. Bueno, ya, está bueno. Pero bueno, Edith, a ver, ¿por qué no nos platicas? Tú también tuviste la oportunidad de ver esta película en los circuitos festivaleros exclusivos. ¿Cuáles fueron algunas de tus reacciones con respecto a lo que pensaba la gente en comparación con lo que tú viste en la película? Pues, bueno, más que nada no he visto... Bueno, reacciones de gente, de hecho, sí, me tocó ver como más, sí, porque no la vi con mucha gente, digámoslo así. Pero, pues, más que nada era como una reacción grotesca. O sea, sí pensaban como, ay, pero, ¿qué es eso? ¿Por qué está pasando? O sea, sí, la gente sí se choquea por imágenes muy, ¿cómo se dirán?, explícitas acerca del cuerpo humano y su relación entre ambos. Pero era más como, ni siquiera se preguntaban por qué estaba pasando nada, era como, estaban viendo lo que sucedía y decían, bueno, no voy a ver eso, guácala, ¿por qué? Entonces, sí, eran como personas que no estaban como de la sinopsis de la película o iban a ver la película por algo que les hubiera llamado a ellos la atención. Entonces, básicamente era eso, o sea, como que sí se centraban mucho en la imagen, que es algo que esta película explota mucho, la imagen, no la historia. Entonces, supongo que sí lograba su cometido, en cierta forma, que era espantar a los que... O bueno, no espantar, simplemente alarmar a las personas que estaban como viéndolo a su alrededor. El gato. Ahí tenemos precisamente el otro invitado especial de aquí de la llegó precisamente en el momento más campante. Y bueno, aquí tenemos ya una combinación de elementos, y vamos ahorita contigo, Román. Hablábamos hace rato acerca de la combinación de elementos pseudofantásticos, pero sin embargo, acaba de ocurrir un fenómeno muy particular. Tenemos una especie de metamorfosis dentro de esa especie de cámara de gestación, no sé cómo le podamos catalogar. Y sin embargo, ¿cuáles son las reacciones que tienen nuestros personajes y por qué se da esta especie de cambio o de metamorfosis? Pues el por qué no lo sé, pero lo que trato yo, o sea, viendo la película, creo yo que más que nada la metamorfosis sucede en ella. De nuevo, quizás el catalizador de la trama siendo pues, un personaje femenino, pues, como ya completamente cambiada por esta tentación, por haber tenido ya sexo con su hermano. Y entonces creo que la película también se transforma en algo aún más alegórico, ya cuando están solos ellos. Y también yo quería hacer una pregunta, ahorita que están hablando de eso justamente, es, o sea, ¿el sexo en el cine todavía es algo transgresor? O sea, lo pregunto pues porque en el cine mexicano ya estamos tan acostumbrados a ver, pues, al cine de festival es muy explícito, entonces, ¿todavía puede ser transgresor? El sexo siempre será transgresor, depende cómo lo muestres. Por ejemplo, exacto, en Aliados, o sea, se nota que están... ¿Ya la vieron? No. ¡Spoiler! ¿Tiene sexo ahí? Sí, o sea, Marion Cotillard y Brad Pitt. Pero se nota como que la forma en cómo lo presentan no es para dar asco o para provocar, sino para identificarte si quieres o ser lo más convencional con los personajes. Pero, por ejemplo, en ese caso, duro y directo, o sea, hacerle una felación. O sea, esa escena, no sé si la vieron, es igualita a la de Batalla del Cielo de Carlos Reigadas. Es la que iba a mencionar, precisamente. Eso, así empieza, y dije, ay, güey, o sea, es una referencia directa. Y con Carlos Reigadas fue como que el shock. Y aquí se ve igual y sigue siendo como que un shock porque... pues uno no está esperando a ver eso en una película. Pero sin embargo, y ahorita que mencionaste eso, voy ahorita contigo, Edith, rápidamente nada más, pero ahorita que lo mencionas, en la película de Reigadas, recordemos que tiene un supuesto planteamiento porque también hay un juego de clases sociales. Reigadas, aquí vemos... un poquito más arriba. Sí, podrá gustarnos o no gustarnos, de hecho, a mí en lo personal no me gusta, pero tiene por lo menos ese tipo de cuestiones. Pero bueno, Edith, vamos contigo. Sí, iba a comentar que básicamente también es mucho la diferencia entre lo que es lo grotesco y lo erótico. aquí pues estamos manejando mucho, sobre todo esto, lo que son las imágenes explícitas. Entonces, digo, no he visto la de Aleador, pero casi siempre ese tipo de cine usa el sexo como una forma erótica. Entonces aquí estamos viendo como desde el punto de vista de la bestialidad, se podría decir. Y eso a algunas personas lo choquean. Bueno, o a casi todos. No, y tiene que ver precisamente con la referencia del Eros y Tanatos, o sea, a final de cuentas son las cosas que más te pueden choquear o te pueden no tanto incomodar, pero que sí tienen que ver precisamente con los aspectos más básicos del ser humano. Y hablando de aspectos básicos del ser humano, nada como un postadolescente echándose una chaquetita antes de irse a dormir. Perch, ¿vemos alguna especie de planteamiento con respecto al manejo estético? Porque nuevamente aquí tenemos flashazos y eso. ¿Tienen algo que ver con el planteamiento de la historia? ¿Algún sentimiento o algo por el estilo? Pues, por ejemplo, en este momento estamos viendo que los dos están teniendo sexo y ya esta chica está como, bueno, los dos, pero al inicio estaba esta chica envuelta con lodo o algo así, chapopote, no sé qué sea. Chapopote. Parece que eso es como un símbolo de la perdición, ¿no? Ya los dos están totalmente perdidos en este síntoma del deseo, tanto el uno como el otro, y ya llega un punto en el que pues ambos ya se pierden el asco, por así decirlo, y empiezan a dar rienda suelta a esos deseos. Y, por ejemplo, aquí hay un detalle, Román, me gustaría que tú nos mencionaras, porque se mencionaba que esta película era transgresora a nivel sexual, visual, en varios aspectos. De hecho, ahorita tenemos una de las escenas que harían que el mismo Donald Trump se sintiera un poco más cómodo con sí mismo. Porque, ah, no, sí, no, esa. Ahí dije, no, ya. Por eso Donald Trump nos quiere, güey. No, pero yo te decía, Álvaro, ahí tenemos en el subtexto los chones manchados en la parte de atrás, que nos indica otra cosa. Ajá. Pero bueno, Román, ¿cuáles son algunas de las cosas que esté ilustrando que podrían ser como que poco, ¿cómo decirlo?, poco características del sexo, sabor vainilla o sexo regular, que nos que hicieron ruido en esta película? Ay. Pues justo estamos viendo esto, ¿no? El Golden Shower. Bueno, no es Golden Shower. Es como... There will be blood. El Red Shower, Red Shower. El beso del payaso, ¿no? No sé cómo. Y bueno, pues sí, no, yo lo que entiendo en la película es también mostrando este tipo de actividades sexuales que normalmente uno no ve de forma explícita fuera del porno, que tú tienes un top 10 de porno, ¿verdad? Por cierto. No, tenemos el primer top 5, pero estamos esperando, pasamos del millón de visualizaciones del video y hacemos el segundo top 5, claro. A perfecciones, pero bueno, y pues creo que ahora sí que ya la película pasó a ser quizás de tener este esbozo de alguna narrativa, pues ya tenemos una sucesión nada más de momentos muy grotescos. No sé si ver también todo este contexto de esta cueva hecha de cartón corrugado y cinta canela como una especie de cueva, no sé, una... Yo cuando escribí esta película, creo que puse en un tuit que era como una alegoría, pero no estaba seguro de que era la alegoría. Entonces ya para mí todo esto que estamos viendo como ahorita hay una niña, ¿no? Le dispara una niña, no sé si es ella misma de niña, o sea, ese... Un coming of age, ¿no? Ya igual ya es una mujer y... No lo sé. Mata a la niña. Se convierte en mujer. Se convierte en mujer, ¿verdad? De hecho... ¿Eh? No sé si se cortó la trompa, fue nada más de mi lado. No, fue ya, se regularizó. Listo. Vamos contigo, Edith, porque me interesa que nos hables de algo, como la representante femenina de este crew de machos que ven porno justificado como cine mexicano. Me interesa que nos platiques del papel femenino, porque precisamente estamos viendo a nivel guionado, yo creo que suena muy bien, el manejo y el desarrollo, porque aquí la mujer no es el personaje vulnerable. De hecho, acaba de tener un crecimiento. ¿Cómo crees que es la representación precisamente de la figura femenina o no hay? ¿Qué onda con eso dentro de esta historia? Creo que sí, efectivamente, un poco la intención es eso, es una mujer que empieza a descubrir a sí misma como su poder, o su forma, bueno, su poder a través del sexo, a través de su cuerpo, o ni siquiera eso, es como descubre un poder que ella misma no sabía que tenía sobre ella misma. O sea, sí es una historia de descubrimiento, definitivamente, pero el problema creo aquí es un poco como de dónde está justificado, o sea, de dónde viene ese poder. O sea, sí, no se lo enseña, sí se lo enseña el señor, porque, bueno, es un tipo mentor del post-apocalipsis, pero sí, es ¿ves? Un mentor apocalipsis. Sí, claro, que al final del día, creo que, bueno, spoiler del final, ya eso, esa escena última sobra un poco, porque ya, sí, bueno, revuelven un poco, pero bueno, este señor le da como ese conocimiento sobre ella misma y sobre lo que está a su alrededor y lo que hay que tomar en ese momento cuando ya no hay nada más. Pero creo que la búsqueda de su poder es en base efectivamente a los otros. Entonces, sí es un poco de cómo ella toma el control, pero también es un poco de cómo depende de los otros para tomar ese control. Y lo curioso es que, como mencionabas, Edith, pues es la representación precisamente del sexo como un arma, como control, como una herramienta. Y ahorita estamos teniendo un plano larguísimo que podría incomodar precisamente, que nos recuerda obras más inspiradas como el Origen del Universo, y ahorita la siguiente toma está literalmente de la verga, pero Fers nos quería comentar otra cosa. Sí, de hecho. Te pasaste. Mi comentario iba... relación a lo que Álvaro comentaba, ¿no? De que no lo comentaba Román, no recuerdo quién, de qué simbolismo puede tomar este lugar en el que están. Y precisamente leía igual un artículo de IndieWire en donde lo tomaban o lo relacionaban con el útero, ¿no? Por esta última escena, bueno, ya igual Edith dijo más o menos de qué última escena, pero un personaje sale de este lugar. Y es eso, ¿no? Es una especie de útero en donde se da como a luz a esta persona que ya tiene como un conocimiento dado después de como un festín de orgía. Y ahí como que el audio se está cortando un poco. Pero bueno, ahorita vamos a tener también la presentación de otro personaje y estamos viendo también juegos de identidad, juegos de personajes. Álvaro, ¿qué carajos está pasando con esta niña? ¿Por qué trae su casquito y su disfraz de yo no voy a la guerra? No sé, pues está guapa. Y eso es lo importante, o sea, acabas de objetivizar al personaje femenino. Sí, perdón. Está tomando su poder a través de gracias. Bueno. Y aquí viene otra de las partes más polémicas. Ah, eso, exacto. Lo cual, la razón por la cual se muere es como que también lo chocante, pues después de eyacular, es cuando muere el vato. Y luego de ahí, pues ya, o sea, se va con él, como que lo extraña o algo así. Me estaba acordando acerca, siguiendo con la temática del sexo y lo transgresor. Me acordé de la escena también de Gaspar Noé, de Irreversible, pues la secuencia de la violación. Uh-huh. Y cómo es una escena muy dura, muy pesada, pero no, al menos yo no la sentí como en esta que sea, no sé, de a gratis o que quieras provocar por el simple hecho de hacerlo. O sea, hay una razón detrás. Gaspar Noé quería hacerte sentir algo, pero que estuviera conectado a la historia. Mientras que aquí, por ejemplo, está todo desconectado o parece que no agarra los enlaces entre sí. Y pues bueno, es un tipo de cine o si quieres una historia que no tiene que ver con el convencionalismo de la historia de tres actos o cinco actos, si tú quieres. Pero yo creo que en una película, en una historia que te cuentan, o sea, tienes que aceptar o agarrarle la onda al significado que quieren darte. O sea, el director quiere explicarte algo. Uno lo acepta o no, pero en este caso son como que ideas muy dispersas que no están conectadas entre sí. Y el sexo solo sirve para impactarte, si tú quieres. Nada más como último, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, Animales Nocturnos. Sí. también hacen lo mismo. El director trata de impactarte, por ejemplo, la secuencia inicial de las gordas con desnudas, es eso mismo, te trata de impactar. También en la parte cuando se le cae el celular y lo vuelve a ver, y de ese tipo, ese típico de memes que te asustan, así de los del terror, como que te sirven para que no te aburras o te despierten. Pero yo creo que, por ejemplo, en Animales Nocturnos lo hace de una forma más elegante, y pues bueno, es Tom Ford. Y aquí no, o sea, aquí no estoy de acuerdo que la película sea aburrida, pero las cosas que te presentan para mí están totalmente desconectadas. Un detalle que quiero mencionar, y ahorita vamos contigo, Román. Una duda. Bueno, aquí ya estamos pasando un choque estilístico, porque pues está así como que con más sex appeal, más impactante, y tenemos ahora sí que parte del resurgimiento. Pero sin embargo, mi duda principal es esta, Román. Si esta película, en vez de verla con un director mexicano, la viéramos con un director sueco, finlandés o oriental, ¿la veríamos con otros ojos? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, yo no. Sí, bueno, uno no, pero definitivamente la recepción tendría sería diferente. Pues yo creo que cada película también parte de una visión, y esa visión también parte del contexto del director. O sea, una película mexicana pues va a tener pues todos estos elementos de idiosincráticos, ¿no?, de nuestro cine. Entonces yo creo que sí sería una película que tendría que verse diferente. No creo que, aunque fuera exactamente el mismo guión, un director sueco la haría igual, ¿no? Entonces yo creo que sí sería diferente. Pero ¿no recuerdan el caso de Serbian Field? Igual, le tiraron con todo. Ese es justo mi punto. O sea, estas películas, el problema es que, o sea, sí, podemos tratar de justificar diciendo es que tienen un significado y si lo vamos a buscar y vamos a darle vueltas y vamos a ver que Luther hizo la vida y el desarrollo y... Pero, o sea, al final del día, por ejemplo, Serbian Film es una película que neta, o sea, me acuerdo y me causa así como, ¡oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aléjate de mí! O sea, si es una película que no empieza a shockear nada más por shockear, o sea, sí tiene un discurso, tiene claro, imágenes sí. muy fuerte, que justamente se quedan en tu mente por lo que te está diciendo y por lo que significa eso. Ahora, por ejemplo, está la película, la de Scarlett Johansson, la de... ¿A que es un alien? ¿Dónde está el alien cogelón? Under the skin. Que, por cierto, ahí hay una escena muy parecida, que es la de cuando le dispara a la niña. O sea, ese tipo de negro con la chava desnuda. Sí, pero, por ejemplo, a mí, y yo me refiero a Under the Skin más como que... ¿Podrías pensar que son como momentos igual separados? Como divididos en muchas partes que... Al final sí son como un conjunto de ese ente observando a la raza humana. A mí, por ejemplo, se me quedó muchísimo la parte de la playa cuando el perro se va con la corriente y luego la esposa y luego, o sea, momentos son de los que se te quedan por todo lo que significa y por lo que la película te está llevando a ver. El problema de ahorita de esta película que tenemos la carne es que son momentos, como decías, que no están interconectados, que son random, es como shock, estética, mira qué hermoso, está todo filmado, está muy bien fotografiado, está muy hermoso, pero al final sí te quedas en decir como, ok, ¿tengo que inventarme el significado de todo esto o si realmente me dijo algo? Pero yo también, yo donde difiero un poquito con Álvaro es que no tiene... O sea, a mí no se me hace, cuando dije que era aburrida, no dije que era aburrida en el sentido así como de, híjole, me estoy durmiendo, sino aburrida porque yo creo que sí, estos elementos no se siente que tengan un contexto que haga que nos importe, pero sí están interconectados. O sea, sí tienen un estilo, sí tienen un tono, no más que la historia, desde que dijimos que era una alegoría del Jardín del Edén, hasta ahí llegó la película. O sea, citamos Under the Skin, citamos Irreversible, son películas que tienen un contexto muy rico, que tienen sentimientos, que hay una pasión, hay una visión, pero esta película es muy simple, es muy sencilla, yo creo que por eso para mí no funciona como esas, porque se queda como en un nivel muy superficial. Y pues bueno, también su ópera prima. Eso no es justificación, ¿eh? No, ni madre. ¿No crees? Bueno. No, bueno, no, bueno, sí, pero para la quinta y sexta película, como Gaspar Noé o así, pues ya traes experiencia. No, o sea, si un poco la prima le echas más ganas, porque sobre todo si eres este cineasta mexicano, sabes que la siguiente probablemente no bueno, va a venir hasta dentro de unos años. O sea, no he visto muchas óperas primas y no, definitivamente. El técnico le echó muchas ganas, está muy bonita la película, o sea, le decía a la otra vez, está muy bonita. ¿Cuál? El sentido estético, esta película que tenemos. Ah, okay. Pero sí, o sea, al final dices, bueno, sí, está bonita, pero... ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un detalle y ahorita vamos contigo, Ferch, que me interesa que platiquemos, y que tiene que ver con lo que tocamos hace rato con Román, de que si hubiera sido película de otro país, la veremos con otros ojos. Y esto lo tocamos fuera de línea en una conversación con Twitter con Álvaro. Álvaro me decía que le recordaba a Jodorowsky en sus inicios, por ejemplo. Y de repente son esos detalles de que muchos ya saben que tenemos, maestro Jodorowsky, o también decíamos, maestro Regadas. Son vacas sagradas que de repente pueden hacer caca y la gente se las puede alabar porque es una persona. O sea, de repente podríamos ver el surgimiento de una figura, de un director que desde su primera película se atreve a ser irreverente, se atreve a mostrarle situaciones incómodas. Y se podría convertir en un autor que se atreve a hablar lo que otros no. Ya mencionamos a Jodorowsky y Pasolini, por ejemplo. Pasolini tenía un propósito con sus otras películas. ¿Vemos ese tipo de propósito en realidad en esta película? ¿Podríamos compararlo con esos autores, Ferch? Bueno, antes de responder a eso, creo que todavía no lo podemos comparar con ellos, porque estos autores que tú mencionas tuvieron una trayectoria previa. Me parece que es mucho más valiosa que lo que el autor presenta aquí, pero bueno, yo quería retomar la idea de Álvaro, su idea de estas manera inconexa. Creo que el mejor ejemplo, no sé si sea el mejor, pero para mí me parece que es un buen ejemplo, es por ejemplo lo de Nymphomaniac con Lars von Trier, que te explica paso a paso, al inicio de cada ejercicio sexual, te va explicando como si fuera un manual filosófico, va a presentar ese acto sexual. Y quizá la idea que mencionábamos también de, por ejemplo, si esta película nos lo hubiese presentado un autor Gabino. Ajeno a México, pues también lo veo, por ejemplo, en esta de Nymphomaniac, sí, porque yo recuerdo que no fue tan por la crítica, pero si esa película lo hubiese hecho otra persona, un autor igual amateur, o todos hubiésemos volteado los focos a ese autor, ¿no? ¿Qué tenía que decir? Ok, pero curiosamente sobre eso, Román, tú podrías decirnos grandes cosas sobre Nymphomaniac, ¿no? Sí, y la dijimos por 4 horas. Seis horas, ¿no? ¿O cuánto? O 8 o 10 horas, ¿no? Más o menos. Maratónico. ¿No? Sí, y Nymphomaniac, la verdad, tiene un lugar especial en mi corazón, la verdad. Con orgullo. No, pero o sea, entiendo esta parte, ¿no? O sea, que comentan, pero también de nuevo, digo, podríamos quedarnos todo el día aquí hablando de Lars von Trier, ¿no? Y su bonito cine, claro. Y qué tan propositivo es todas estas escenas sexuales, pero creo que yo es otra bestia, ¿no? Yo creo, Nymphomaniac. Y ahorita que hablábamos de eso, un detalle que quiero mencionar, y vamos contigo, Álvaro, estamos viendo una secuencia impactante, tú lo mencionaste, Gabino, que es un género cinematográfico por sí mismo, pero sin embargo, aquí vemos parte de lo que yo creo que ya es de hueva, o son problemas que de guión no supieron resolver, porque tienes el planteamiento de un militar, mete una ejecución, que se pongan a cantar el himno nacional, si no me falla la memoria, y de repente tenemos esta especie de sacrificio desangrado como una especie de cerdo, y son analogías y referencias, en mi opinión, son muy baratas, ¿eh? O sea, ¿cómo crees tú, Álvaro, que fue el pitch de esta película para conseguir financiamiento? Porque es Fidecine, creo que es quien dio parte de apoyos. Networking, no se me acuerdo de otra cosa, no sé, le caía bien, tendría que ver la historia del director. porque o, no sé quién esté dando el financiamiento, o al final si entró por medio de la ley de los impuestos, de que, ah, sí, al cabo, ni voy a pagar los impuestos, toma el dinero. No sé si fue de esa forma. Y al final, o sea, como escuché una vez, muchas películas se hacen porque haces bien tu carpeta. O sea, si muchas personas aplicaran a hacerla bien, pues entrarían más, pero pues hacer tu carpeta de producción, pues tiene su chiste. Y pues estos cuatro lo hicieron bien. Así es como lo imagino. Más que el pitch hacia la producción o hacia los que buscan fondos, es a los actores. O sea, Dios, ¿cómo convences a alguien de que diga, me lo voy a jalar enfrente de la pantalla y que se vea como arte? Aunque bueno, ya cualquier cosa te la venden. No, bueno, eso la verdad es que ahí lo aprendes viendo los cast de cine y todo, es que hay gente para todo. O sea, si quieres hacer algo, nada más tienes que preguntar a las suficientes personas para que alguien te diga que sí. O sea, La onda es, más que también otra cosa del pitch, es que, pues, el ingenio del director, o sea, hizo una película con tres actores. Y a veces, o sea, te pones a pensar que, ah, no, pues sí, una gran película, gran diseño de producción y todo eso, pero pues el cuate hizo su película bien sencilla y provocativa y todo eso. Pero para mí, esa es la mayor lección, o sea, la película no me gustó. Pero la onda de que, pues bueno, no tengo tanto dinero, tengo tres actores, tres buenos actores, sobre todo Noé Hernández, y pues vamos a hacerla a partir de eso. Y yo creo que esa es una gran lección. Ahorita que mencionas eso, y es algo que quiero resaltar, porque a mí me ha tocado estar en varios talleres, sesiones de pitching y eso, y por ejemplo me acuerdo mucho de Canana. Cuando metimos ahí unos proyectos precisamente para competencia a nivel de producción en nivel de largometraje, y me acuerdo que era parte de los requisitos: una locación, tres actores. Ahorita que estoy viendo esta película fue de, claro, esta es la fórmula Canana, o sea, tal cual, es una locación, obviamente tiene más trabajo en lo que viene siendo el diseño de arte, el diseño de producción, sin embargo son detalles que entran dentro de esa fórmula, y si te logran crear ruido precisamente para lo que se hablaba desde hace rato, desde el mismo factor morbo, pues te ayudan a posicionarte. Ahorita estaba revisando lo que es parte de la trayectoria de Emiliano Rocha Minter, que es el director y escritor de esta película, y tiene una trayectoria bien interesante, porque antes de esto, en el 2013, hizo un cortometraje que se llama Dentro, y de ahí en más tiene una amplia trayectoria como escritor de las películas Tenemos la carne y Dentro, una amplia trayectoria como editor de las películas Tenemos la carne y Dentro, gran trayectoria como en el departamento eléctrico, como apoyo en fotografía de stills en Abel y en Misbala. Y yo creo que ahí tiene que ver ya lo que decía precisamente Edith. Aparte de ahí empezó a sacar las conexiones desde con el mismo Gerardo Naranjo por ahí. Fíjate con lo de Misbala, o sea, ahí también estuvo Noé Hernández y me recuerda el caso del stunt de Keanu Reeves. Ah, sí, que es el gran director. Y ya sabemos a lo que resultó en John Wick. Pero ¿cuántos años duró como director de...? Fueron más de 15 años. Recordemos también el caso de George Miller, que ha estado trabajando en Hollywood durante más de 20 años y apenas logró hacer su primera película con la de Deadpool. También ahí, no sé cómo sea en Hollywood. Si es mucho más grande el mundo, más difícil de pasar, ahí sí no desconozco. Pero bueno, más o menos ya sabes cómo se pueden hacer los contactos. Cale bien a la gente y quién sabe. Sí, puedes hacer tu película. Pero bueno, a ver, Román, ahora estamos pasando a esa escena y tenemos ya el resurgimiento santo y glorioso y con un cambio y diseño de vestuario. Y tenemos una representación gráfica donde tenemos el color rojo que nos denota, desde luego, los aspectos más bajos de la humanidad. La carne. Y la carne, exactamente. ¿Qué onda con la carne? ¿Por qué la película se llama Tenemos la carne? Ya hemos tenido referencias de eso aquí. Ajá, ok. No sé, porque tenemos la carne. Pues yo creo que la referencia a la carne, pues obviamente denota también pues lo que ya vimos, muchas escenas de sexualidad. La carne, la carne también como referente quizás también de que el hombre no es más que carne. Quizás la no sé si estoy viéndolo más allá de la intención del director, pero pues quizás de quitar esta individualidad y convertirnos más que en pedazos de carne que habitan este mundo. No sé si también tenga algo que ver con eso, pero pues ya estamos viendo más personajes entrar a esta cueva. y de ahí pues van a salir también, ¿no? O sea, cambiados, perturbados. No sé si les pasó que en algún punto dijeron, me acabo de dormir, ¿o qué pasó? Me perdí como algo que llegó de A a B y yo me perdí como en medio. No sé. Sí, sí pasó. Son esos detalles peculiares que, por ejemplo, dices, no hay tanto brinco, porque si está, si trae una secuencia, se puede decir, pero se imaginan, oye, Ferch, tú que estabas viendo cómo organizar una fiesta, ¿te imaginas haciendo, vendiendo, cómo invitarías gente de, sí, nos vamos a ir a esta casa abandonada y nos vamos a comer y a coger entre todos? En este momento, sigo buscando esa casa. Ya saben, si tienen un lugar, díganle a Ferch, ¿eh? Sí, por favor. No, yo sí me llegué a perder, como dice este Edith. Desde que el tipo sale de esta, como tiene esta como que salida y sale y bañado como en líquidos de no sé qué. Y ya después aquí en esta fiesta, pues ya es la referencia, así totalmente está ahí el diablo, ¿no? Yo lo veo así totalmente, Lucifer está allí, representado en un personaje que creo que todavía no sale, pero sí está como muy extraño, ¿no? Porque ya vamos a llegar al final de la cinta. Nunca no había leído ni la sinopsis ni nada, me aventé así a verla sin saber nada. Y cuando llega esta última escena final, yo la verdad pensaba que estaba como esta casa estaba situada en la provincia. Talísimo. Pero no, está en medio de la ciudad, ¿no? Está en pleno centro citadino. A mí me sacó mucho de onda cómo llegamos a eso, por qué está allí. No sé, está muy, muy, muy extraño. Ojo, porque ya nos acabas de spoilear el final de la película, sí, pero bueno. Sí, y recordemos, sí, no, ya no vamos a tener sorpresas. Se nota la cara de decepción de todos los que estamos viendo aquí. Creo que hasta el gato que tenía Edith ya se fue. Ya, dijo no, gracias. Spoiler. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero ver nada. Pero, por ejemplo, tenemos este planteamiento, digamos que aumenta la escala. Y como tú dices, bueno, se plantea primero como una especie de entorno cuasi fantástico, mezclado dentro del urbanismo. Pero también hay detalles. Recordemos los que han estado aquí. Ay, Dios, otra escena muy, muy ponzoñosa. No, y esto es el diablo, porque recordemos que estamos viendo la explotación de la carne de estas personas, pero son entornos que se pueden encontrar a nivel urbano. O sea, recordemos, ¿se acuerdan de leyendas, por ejemplo, en Toreo de Cuatro Caminos? O varios lugares aquí dentro de la misma ciudad donde tenemos cuestiones urbanas donde parecerían que son más de ciencia ficción. Ahora bien, ¿esta historia funcionaría en algún otro entorno? Digamos que si la podemos ubicar en Nueva York o en Monterrey o en Sao Paulo. ¿Tú qué crees, Álvaro? Supongo que sí. Estoy tratando de recordar referencias, pero nada con esta... ¿cómo decirlo? Con este nivel de grotesco o de choquismo. No manches, está mal. No sé. O sea, sigo pensando en que mugre película. Oye, mugre película y ya la viste otra vez. ¿Qué pasó, Edith? Yo, por ejemplo, nunca se me ocurrió que fuera lugar de provincia. O sea, siempre, para mí sí sobró, por ejemplo, la escena final. O sea, la escena final creo que sí me sacó completamente. O sea, si ya estaba aceptando como la estética y el tono y tal vez hasta la propuesta del director, el momento que salió el monito fue así como, no, ya, o sea, me estás haciendo buscar unos significados que no tenía que buscar y que ya están ahí, porque según yo, desde el primer momento cuando veo a esta persona dentro de este edificio, sí me imaginé como una, no una bodega, pero al menos sí un edificio como muy grande de departamentos viejos, como esos que ves luego, por ejemplo, en la Roma, o así que son muy grandes abandonados, que ya tienen como grafitis por fuera y todo eso. Sí dije, esto es un ambiente urbano, un ambiente donde no se puede salir, porque no se puede escapar de cierta forma, no es como que sale por la puerta y hay un campo abierto, sino como es un lugar de que es mucho más seguro estar adentro, y tal vez es mi experiencia y análisis de películas zombies, pero un edificio grande es mucho más fácil de sellar que un lugar en provincia, una cabañita. Entonces, sí, yo desde la primera escena supe, o bueno, presentí que sí era como un ambiente muy urbano, muy lleno, o sea, como, no sé, o sea, sí me la imagino como, no sé, Nueva York, o sea, una ciudad muy grande, o sea, una ciudad con edificios grandes, o al menos, no rascacielos, pero sí al menos edificios muy, una ciudad muy poblada. O sea, sí creo que eso sí, para mí al menos quedó como súper claro desde un inicio que esta era una zona urbana y que este era un lugar donde todo ya se había perdido y ya no había más que ese punto. Eso creo que es lo único que sí me quedó de la película, que sí logró muy bien ese tono, esa, sí, ese tono, esa estética, se podría decir. Que también, aquí hay un detalle que yo quiero mencionar. No sé si vieron la película, es una película alemana que es la de Victoria, que se ha presentado en 2 años seguidos en el Festival de Morelia. Esa me tocó verla en Berlín, precisamente. ¿Por qué 2 años? Y porque el año pasado vino el director y hace 2 años fue cuando se presentó por primera ocasión, después de que ganó un premio en la Berlinale. Es una película hecha en un plano secuencia, que parte gimmick, pero parte funciona muy bien en la historia, en la cual tienes un recorrido de todo Berlín. Y dentro de este recorrido en Berlín, es básicamente la historia de esta chica de Victoria y cómo tiene un roce con el bajo mundo y pues cómo se tiene que resolver esa situación. Pero la relación que yo encuentro con esto, que es un poco ligera tal vez, tiene que ver con el hecho de que te trasladen en una buena cantidad de submundos dentro de lo que viene siendo esta película. Por ejemplo, yo si la veo esta en Berlín y por la referencia que tengo de tanto de la ciudad como de la película, digo, desde luego, esto yo lo puedo ubicar, pero en una metrópoli. Tal vez no tanto como la película que hablábamos hace rato de Escalante, Román. Esto, por ejemplo, no lo podríamos ver en Guanajuato. Bueno, ahora que lo pienso, tal vez en Guanajuato sí, por el entorno del inframundo y los túneles, tal vez podría funcionar. Pero bueno, sin embargo, y ahorita vamos contigo, Ferch, encontramos una justificación real dentro de lo que viene siendo esta escena climática dentro de la historia. ¿Se siente orgánico este final? No, para mí no. ¿Por qué? Desde que, bueno, ¿por qué no? Porque no me gusta. No, chingado. ¿Cómo llega? O sea, por ejemplo, al inicio yo recuerdo, les voy a decir... ¿What? El green screen mal hecho. Perdón. Dale, Ferch. Llega y dice que no ha encontrado ningún lugar en donde quedarse. Y han estado vagando, como chimpayates, ¿no? Algo así dice. O mayates, no recuerdo así la palabra, como mayates. Entonces, para mí fue lógico pensar que no estaban en la ciudad. Lugares donde quedarte, ¿no? Es como, güey, ¿por qué no te quedas en cualquier X lugar? Y después vemos esta escena donde hay un buen de gente bailando con una niña y aquí está el diablo como orquestando toda esta orgía y, o sea, no, la verdad fue como muy inconexo, sí me perdí bastante en ese final. Román, ¿tú qué sentiste cuando viste que cantaban las mañanitas, Román? Sentí, pues nada, es que yo sí sentí que me estaba aburriendo. O sea, creo yo que... ¿Sí te aburrió este o no, Román? Sí me aburrió. No, es que yo siento ya que cuando es como esta tipo de propuestas donde ya vamos a aventar hasta el excusado a la pantalla, o sea, es como, ¿qué diferencia hay entre si de veras pasó algo o es un mal viaje de unos chavos o que todo es un sueño? Al final despierta la heroína y todo era un sueño. Entonces, sí me parece que una vez que la historia me saca, pues yo ya digo, pues ¿para qué me regreso, no? O sea, ya no la entiendo, no me interesa, pues es lo que me dejó ya con las mañanitas y todo eso. Ese fue mi problema justamente cuando sale de la ciudad. O sea, fue cuando dije, o sea, no, es como justo lo que dices. Se despierta y todo era un sueño. Es como, no, tiene que ser un apocalipsis. Sí tiene que estar desesperado. O sea, ¿por qué me lo sacas a la ciudad y todo está normal? Que sí puedes buscarle más significados. Pero para mí no funcionaba. Y dato curioso, yo vi esta película 2 veces sin sonido y creo que me gusta más en los diálogos que con los diálogos. Sí, es cierto, ¿eh? Toda la razón, ¿eh? Estoy mejor así sin diálogos. Yo creo que puedes aplicar la fórmula que yo siempre he recomendado de si tienen una película mala, ponla en blanco y negro, quítale el sonido y ponle los subtítulos en ruso y es una obra de arte. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Pero por ejemplo, y aparte tenemos el manejo del vestuario. Me recuerdo un meme que puse hace poco que era cuando eres Karl Marx, maestro de la UNAM, mujer luchona y aparte tienes que ir al súper. Porque también esto, si le quitas este segmento, si le quitas toda esta secuencia, yo creo que la película tiene por lo menos el fundamento para decir, tengo huevos de contar una historia. Bien, sí, malo, lo que sea. Sí. Sin embargo, como tú decías... Pero a mí hubiese terminado mejor. Sí, por ejemplo, este hueco de luz que siempre vemos visualizado se cierra y pues todos estamos muertos, ¿no? O algo así. Eso hubiera sido un final muchísimo mejor para mí que este güey que sale a la calle. Que estuvieran todos en el purgatorio, no sé. Sí, ajá, no, sabe, que... yo si hubiera sido el editor habría dicho, no, esta escena se va. Está horrible. Pero bueno, estamos ya terminando, vamos con la secuencia de créditos. Por ejercicio de respeto los vamos a dejar que recorran. Un comentario nada más rápidamente. Yo creo que es uno de los commentary tracks más raros y más exclusivos que hemos grabado. Y miren, por ejemplo, pregúntenle a Román porque pues, hemos grabado bastantes cosas. Esta es la película que iba a ser para el 2016, la película sexosa del comentario de En Churros y Palomitas. Pero también porque por el tipo de escenas que tenemos... los que lo vieron, los felicito porque YouTube no nos va a permitir tener esto, entonces esto creo que fue nada más así en la transmisión en vivo. Veremos cómo se los podemos hacer llegar, aunque sea una versión editada, mejor editada que la película. Ay, ya me van a cancelar el financiamiento mis amigos de la producción. Quítale el final. Bueno, exactamente, pero bueno, igual les pasamos algunos segmentos, pero bueno. Me interesa, ya para cerrar esto, y Álvaro, en serio, te agradezco mucho porque nos acompañaste todo este segmento, tú no te ibas a quedar nada más media hora, pero ves cómo la película sí te gustó, chingado. Tu conclusión. Me gustó la plática. Danos una conclusión, Álvaro, ¿qué onda con esta película? ¿Funciona, no funciona y por qué? Pues el mismo personaje de Mariano dijo, ¿y cómo te llevan tus chaquetas mentales o algo así? Yo creo que esa frase define la película. Es una chaqueta mental, literal. O sea, no. O sea, aunque digas el simbolismo, simbolismo era Kubrick, si quieres. O sea, que no tenía sentido en muchas veces sus historias. Y bueno, o sea, no es que, no sé si para ustedes Kubrick sea un dios, pero a pesar de que sus historias tuvieran algunos baches, o sea, su guión, o sea, te hacía sentir. Entendías algo, sentías algo, y pues bueno, era Kubrick. En este caso, comparando en el mismo formato de película, no me deja nada. O sea, y no es que una película debe tener un mensaje o algo, pero te debe dejar algo. O sea, no tal vez no de forma intelectual o de forma así directo clara, pero al menos alguna sensación, y esta película no lo deja. No. O sea, es nada más como que el shock. Y ya. Es muy vacío. Creo que es algo vacío. Ok, ese es un detalle. Los que quieran pelearse un poco más con Álvaro, les estoy compartiendo en este momento pantalla. Recuerden que pueden verlo. Hay otra escena, ¿No la habían visto? ¿Nadie la ha visto? Ahí escena postcréditos. Hijo, sí, en serio no la había visto. No. Eso es fácilmente una referencia a Marvel, clarísimo. Desde luego. O sea, ¿me estás diciendo que ellos van a estar en la próxima película de los Avengers? No sé, pero digo, no, Marvel, escenas post créditos, Ale. Exactamente. Los que quieran pelearse con el buen Álvaro, les voy a pasar nada más el dato, les voy a dar la dirección de su casa para que vayan con él. No, aquí tienen precisamente, pueden seguirlo en twitter.com/hardpop.mx, en el cual se identifican con un perrito que no sabe y no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, para que le dejen ahí sus comentarios. Vamos contigo, Edith. ¿Qué te deja esta película? Además de un susto, porque creo que te friseaste. Me siguen en Twitter. Sí, es que no me seguían. Sí, y Edith es a quien creo que no escucho. ¿Nos escuchas, Edith? Estoy aquí, sí, ya. Ah, sí, que te pregunto que qué te dejó esta película. Perdón, sí, es que trata de poner algo interesante en mi Twitter, pero creo que... Por un segundo. Pues mira, o sea... Yo la vi muchas veces, creo que demasiadas para mi gusto. ¿Eres masoquista? ¿Manuel? ¿Eres masoquista o algo así? ¿O por qué tantas veces? Fue una cuestión de trabajo, más que nada. Pues todo fue dos veces sin sonido y otras. ¡Qué profesional! Sí, ya sé. Pero sí me quedo con algo, me quedo yo con la estética, o sea, sí me quedo con toda esta fotografía, con el juego de... O sea, se ve que al menos el fotógrafo y tal vez hasta el editor, yo creo que si hubiera editado eso me hubiera divertido mucho, la verdad. O sea, dijeron, bueno, ok, tenemos este material, vamos a hacer algo con ello, vamos a divertirnos. Pero como decían, o sea, la peli no es aburrida en sí. O sea, estás viéndola y estás viendo una loquera tras otra y luego si ya te preguntas qué hago aquí, por qué estoy viendo esto. Pero al final del día sí te quedas a verla toda. No es como que te estés matando ni picando los ojos. O sea, sí es una película que dura poco, tiene un buen ritmo y se ve que está divertida. O sea, está divertida para los que le hicieron. Para que los que estuvieron ahí, para los que estuvieron haciendo todas esas locuras. Pero sí, o sea, al final del día sí enoja un poco. Bueno, no enoja, pero sí es como... O sea, ya tenías todo. Tenías la estética, tenías la foto, tenías todo. Uno diría, ¿qué tan difícil era ponerle una historia? Pero bueno, nosotros sabemos que es muy difícil. O sea, no es tan sencillo. O sea, tenemos los precedentes, tenemos películas que nos han choqueado, que han tenido una gran estética, pero que sí han dicho algo y sí se trataban de algo. Esta peli es... Le podías poner música de fondo y era un excelente videoclip. Muy grotesco, no le van a pasar en ninguna tele, pero iba a ser un gran videoclip. O sea... Al final sí siento que se desperdició, o sea, sí tenían algo, podían decir algo, pero no lo hizo y eso es muy triste. ¿Sientes que desperdiciaste tu tiempo al verla? ¿Sientes que desperdiciaste tu tiempo al verla? ¿O alguien, no. Los demás, sintieron eso? No, yo no, sí, no la volvería a ver, la vi demasiadas veces, pero sí, estuvo bien, o sea, la tenía que ver porque... Tienes que saber, bueno, a nosotros que nos gusta el cine, tenemos que ver las cosas porque necesitamos saber que existen, que están ahí, que se están haciendo. Aunque bueno, el tiempo es corto, o sea, tienes que seleccionar lo que ves. Sí, bueno, claro. Bueno, o sea, también... excepto como Román, que he visto que ve como 4 películas por día, no sé cómo le hace, pero todos los demás, o sea, soy un mortal normal. Es un estilo de vida, ¿eh? Y se está preparando, o sea, es parte de su profesión. No, claro, lo peor es que no he visto cientos de películas del año pasado, pero vi estas 5 veces y es así como, ¡ya! ¡No, maldita sea! ¡Tío, me tortura el ánimo! No he visto a Rayman, o sea, es como, no sé. Es que tú sí apoyas el cine nacional. Y bueno, les dejamos, en caso de que quieran saber más acerca de Edith y sus gustos por demás películas, ahí la pueden seguir en twitter.com/htidea o a Edith al revés, para que lo encuentren así como que más fácil. Y ahí pueden encontrar todo. Como podemos ver, no tuiteó algo interesante como prometió que lo iba a hacer hace rato. Ah, no, pero bueno. una buena entrevista. Bien. Pues irían el capítulo último de Sherlock. Está muy bien. El que está tan bueno que hasta los rusos hackearon, pero bueno, vamos contigo, Fer. Fernando, tus conclusiones sobre esta película. Pues la verdad se me hizo una provocación fallida. Me gustó. Dice Edith, hay dos momentos de la película que me gustaron mucho. Pero como también mencionó Álvaro, me voy con una sensación muy, muy vacía. Para ser un cineasta novel, intentó hacer algo distinto, pero no lo logró. En sus siguientes proyectos, los que los tiene, tenga un mejor armado de guión, el apoyo o algún otro tipo de opinión al respecto de sus guiones, viene y yo me voy a ver Lance Montreux o Sal o alguna de esas cosas. Infomaniac. Sí, vamos a ver Salón. Esa va a ser la siguiente película que vamos a comentar, la de Salón, nomás para ver qué tal. Está muy buena, sí la voy a ver. Es que, por ejemplo, sería un ejercicio muy interesante, pero lo que definimos, y si nos aventamos por una de esas, pues recuerden que al buen Fetch lo pueden seguir igual en twitter.com. De hecho, si se fijan, acaba de cambiar el header de su cuenta de Twitter y puso una escena de esta película, así, orgásmica, claro, desde luego, ¿por qué no? En twitter.com, alfa vinil con i latina y y al final, para que le dejen su sus comentarios. Y hablando, y nada más. Finalmente, pero no al final, ahorita vamos contigo, Álvaro. Román, tu conclusión. Mi conclusión. Bueno, yo difiero un poquito en que dicen que hay que escoger el tiempo. Para mí, hasta ver una mala película es valioso. O sea, eso. Bueno, en lo muy personal, me gusta tanto el cine que hasta cuando veo una basura de Adam Sandler o algo de cine acá de arte, o sea, yo creo que algo le puedo rescatar. Tuvimos este comentario track muy bonito, entonces así que algo salió bueno de esto. Y pues bueno, yo insisto que la película, viéndola otra vez con este formato, con sus voces, pues creo yo que es como un, yo lo siento como un performance. Es como aquí en Querétaro tenemos un artista que se llama Leche de Virgen, no sé si han escuchado de él. Entonces sí. él hace como estos shows donde le orina a la gente y se pica con cosas, y es como algo que pues no es para mí, no soy su target, pero pues está chido que alguien lo disfrute y le encuentre algo. Entonces yo creo que igual la película, ¿no? La película está hecha para provocar, puede provocar aburrimiento, puede provocar no sé, miedo, asco, lo que sea, pero pues igual está ahí, pues es una obra y pues algo le podemos rescatar, ¿no? Pues, creo yo que no es buena la película, pero pues está ahí y pues nos hizo pasar un rato agradable, ¿no? En caso de que quieran reclamarle, pues ahí también lo tenemos, desde luego en twitter.com/marcador00. No tiene alguna referencia sobre cómo se siente con las películas buenas o malas que ha habido, no ha sido 00, sino es otro tipo de balance. Álvaro, ¿querías mencionar algo? Y ya con eso prácticamente cerramos. Tú no eres cinéfilo, eres cinéfago. Román. ¿Sí? Ah, bueno. Es que los cinéfagos ven de todo. Nada más me acordó la imagen que vi de French, que hablando de la película sobre los simbolismos y todo eso, ¿no comentamos nada de David Lynch? Porque está en otro nivel, sí. O sea, David Lynch es puro simbolismo, hay cosas que a veces no tienen sentido, pero te hacen sentir algo. No sé, tal vez es como poesía. Es que es otro manejo, y por ejemplo aquí tiene que ver con lo que es el manejo y el desarrollo en relación a lo que son las emociones en contra de lo que es el aspecto racional. Y David Lynch lo que puede hacer es jugar muy bien. De hecho, uno de los mejores villanos en toda la historia del cine lo creó David Lynch en Blue Velvet. Y sí, eso es indiscutible. Bueno, entonces, y aparte ¿cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama? El de Dennis Hopper. Sí, Dennis Hopper. Obviamente es un impresionante. Crack. Sí. Y bueno, con eso prácticamente ya nos estamos despidiendo lo que vienen siendo transmisiones. Aquí tenemos el loop infinito de lo que tienen. De hecho, si se fijan, ahí tenemos a nuestros compañeros, alguien que se acaba de agregar en la conversación. Noé, dinos por favor, ¿cómo quedaste? ¿Cuál fue la expresión que tuviste después de ver el guión de esta película? No, quedó, como podrán ver, no tuvo ningún tipo de reacción. No, ok, bueno, te agradecemos muchísimo por tu participación en esto. Ya nos vamos despidiendo. Esperemos que pronto esté la versión descargable para esto, porque nos va a censurar ciertamente YouTube y Twitch. Pero bueno, yo me despido. Les agradecemos desde luego, Edith, Álvaro, el Ferch y el buen Rom. Les agradecemos por su compañía y pues a los que nos estuvieron acompañando y se aguantaron esto, mejor que hacer, pero créanme que con esto es más digerible la película. Y con eso terminamos transmisiones. Un placer, chavos. Bye. Bye.